Cuando asumimos la experiencia artística y la vivencia amorosa como un compromiso de estar en el mundo, con toda su exigencia ética, el día a día adquiere otro confín, otras finalidades, otros contornos. Jazz y Eros se vinculan entonces a un entorno de sagrada vitalidad, afirmación de la vida en su constante desbordamiento y entrega pasional. Estar regidos por estos parámetros no deja de ser un empeño embrujado, pero vivamente fortalecido en sus logros. Es la reflexión por el placer mismo, por las improntas del goce, por el refinado ardor de entender el hedonismo como expresión genuina del espíritu que ahonda en su imperfección, en su inacabada presencia. Yaceros es una posición ante el mundo, a sabiendas que los carceleros de diferente ropaje están atentos a boicotear esta maravillosa utopía construida con el vértigo que nos produce la vida en su plenitud. En nuestra cita musical de hoy, en Yaceros, escucharemos al saxofonista argentino Luis Natch con su producción Natch Moore. Tú que hieres, arrebatadamente te persigo, arrebatadamente, desgarrando mi soledad mortal, te voy llamando a golpes de silencio. Ven, te digo, como un muerto furioso, ven, conmigo has de morir, contigo estoy creando mi eternidad. ¿De qué? ¿De quién? De cuando arrebatadamente esté contigo. Y sigo muerto en pie, pero te llamo a golpes de agonía, ven, no quieres. Y sigo muerto en pie, pero te amo a besos de ansiedad y de agonía. No quieres, tú que vives, tú que hieres arrebatadamente el ansia mía. Blas de Otero. supieras. Si supieras, amor, que aún duermo desnuda, esperando que tus besos repartidos me aprisionen. Si supieras, amor, que aún en las noches poso mi rostro sobre los versos eróticos que me escribías, para ver si vienes a darle sentido. Si supieras, amor, que aún divaga por mi imaginación el momento esperado en que nuestros cuerpos se acoplen y los dioses mueran de envidia. Si supieras, amor, que aún mi rosa espera con sus pétalos hambrientos tu varonil y tibio rocío. Te envuelves de ausencia para hacerte presente en las noches de mi habitación y me abrigas con la oscuridad. Ángela Gil. Canción de cama. Este gozo de alcoba, tan de lino, lleno de sábanas, este palpitar de almohadas bajo las sienes dormidas, este nuevo llegar hasta el corazón de la cama y luego saber que el pie, la mano, lo que a uno le queda de pecho, busca, dice, escribe, grita tu nombre y cualquiera siente el momento que se aproxima de morir acostado. ¿Qué es esto sino la ausencia de tu sueño, la pérdida de tu respiración a mi lado? Se ha perdido ya el hueco de tu cuerpo, que era la voz de tu carne desnuda hablándole íntimamente a la ropa planchada, diciéndole a qué horas el brazo serviría de almohada y cómo el tibio vientre palpitaría como otra almohada viva, funda de seda de nervios y de sangre. Joaquín Pasos. Clausura de lujuria. El deseo procura archipiélagos vivos, desmesura radiante, verdor, sangre amazona, y solo encuentra enjaulada furia, muslos abandonados sin salario de espuma. Ana Emilia Laite. Poema. Te amo por ceja, por cabello, te debato en corredores blanquísimos donde se juegan las fuentes de la luz. Te discuto a cada nombre, te arranco con delicadeza de cicatriz. Voy poniéndote en el pelo cenizas de relámpago y cintas que dormían en la lluvia. No quiero que tengas una forma, que seas precisamente lo que viene detrás de tu mano. Porque el agua, considera el agua, los leones cuando se disuelven en el azúcar de la fábula. Y los gestos, esa arquitectura de la nada, encendiendo las lámparas a mitad del encuentro. Toda mañana es la pizarra donde invento y te dibujo, pronto a borrarte, así no eres, ni tampoco con ese pelo lacio, esa sonrisa. Busco tu suma, al borde de la copa donde el vino es también la luna y el espejo. Busco esa línea que hace temblar a un hombre en una galería de museo. Además, te quiero, y hace tiempo y frío. Julio Cortázar. Yaceros convoca a todas las mujeres colombianas al primer concurso trimestral de cuento corto y poesía La Soledad Erótica de la Mujer. Recibimos sus escritos. Informes en yaceros@hotmail.com o taboyaz62@hotmail.com. Patrocina Librería Interuniversitaria Universidad Nacional. espalda. Te vas, algo me dejas cuando me das la espalda. Llueven colmenas desiertas y abejas sin alas. Daniela Maceo. Mujeres. La mujer imposible, la mujer de 2 metros de estatura, la señora de mármol de Carrara que no fuma ni bebe, la mujer que no quiere desnudarse por temor a quedar embarazada, la vestal intocable que no quiere ser madre de familia, la mujer que respira por la boca, la mujer que camina, virgen, hacia la cámara nupcial, pero que reacciona como hombre, la que se desnudó por simpatía, porque le encanta la música clásica, la pelirroja que se fue de bruces, la que solo se entrega por amor, la doncella que mira con un ojo, la que solo se deja poseer en el diván al borde del abismo, la que odia los órganos sexuales, la que se une solo con su perro, la mujer que se hace la dormida, el marido la alumbra con un fósforo, la mujer que se entrega porque sí, porque la soledad, porque el olvido, la que llegó doncella a la vejez, la profesora miope, la secretaria de gafas oscuras, la señorita pálida de lentes. Ella no quiere nada con el falo. Todas estas walkerianas, todas estas matronas respetables, con sus labios mayores y menores, terminarán sacándome de quicio. Nicanor Parra. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Thank you. Memorias de mi piel. Mi piel tiene memorias de tus manos, recorriendo el desnudo de mi entrega. Tiene tu aroma, tu costado, tu aliento, tu sabor, tu triunfo, mis derrotas. Mi piel tiene sonidos de ternuras vibrando. Cada encuentro en la penumbra tiene tus restos y tus rastros. La luz opaca del deseo y el rostro del amor amaneciendo. Ana María Mayol. Yaceros convoca a todas las mujeres colombianas al primer concurso trimestral de cuento corto y poesía La Soledad Erótica de la Mujer. Recibimos sus escritos. Informes en yaceros@hotmail.com o tabojazz62@hotmail.com. Patrocina Librería Interuniversitaria Universidad Nacional. espuma. Este cuerpo de amor no necesita quemar su luz en otra ardiente rama. La lava en que se quema y que derrama por su propio volcán se precipita. Tu hermosura sin voz solo me incita, no un corazón ni el vuelo de una rama. Mi aliento es mi amor y lo que ama mi sangre es esa piel que un astro imita. ¿Qué esconde esa belleza? Solo espumas. Oh hermosa nada que a mi amor convoca, raudo cielo sin Dios, mar sin secreto. Pero besar todas sus dulces plumas es ya el único sino de esta boca, la única gloria ya de este esqueleto. José Luis Cano. oculto. Quédate en un ángulo callado de mi pecho, puéblame los labios a escondidas, desátame las cintas sin que vea, llena mi tiempo sin que sienta, hazte fantasma en el castillo de mi cuerpo, habítame, láteme, suspira, muerde, toma. Después, oculta cada letra de mi nombre y pierde para siempre mi memoria. Liz Durán Goitia. Hola, en calma es tu cuerpo. Albos senos en púberes jardines, se abre una puerta, el aire se apresura y brillan de la noche en la ola oscura tus muslos como saltan los delfines. Tus ojos dan al mundo sus confines, juega el mar a la comba en tu cintura y la miel se convierte en atadura y en tu mano se encienden los jazmines y el sol nace en tu cuerpo y se oye el canto del amor como un puente entre dos ríos, tan humano el milagro, dulces bríos, dulce sueño de ti que acaba en llanto, porque Cuba eres tú, me dueles tanto, yo siempre culparé los ojos míos. Luis Rosales. Mm-hmm.